Muy buenos días, lunes 29 de junio del 2015, son las 8 y 8 de la mañana, grabando en un horario inusual y haciéndolo cuando no pensaba hacerlo. Hoy día estoy descansando, como bien saben, les mencioné que trabajé el domingo, iba a descansar hoy, y como grabo siempre de regreso del trabajo, pensé que no iba a grabar el día de hoy. Pero, por esas cosas, que sabe que cuando uno descansa tiene que llevar a la esposa y a la hija, entonces dejé a mi señora. Luego llegué a casa y mi hija me dice, me vas a llevar, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, ya sube al carro de una vez. Pero trayéndola he visto que de regreso hay un tráfico bastante pesado. Entonces, a no estar haciendo nada, pensé que de repente ese tráfico me permitía grabar al menos unos 10 minutos. Vamos a ver. Y de paso, aprovechar y contestar y agradecer, antes que nada, al amigo Jorge de Podcast con Halo de Misterio, que me envió un mail, un nuevo mail. Muchas gracias, Jorge, por ese mail. Les comento que Jorge ya ha estado por aquí, en este país, así que él sabe. Y me comentaba acerca de que cuando escucha a veces las cosas que voy contando, él va recordando cosas. Y dentro de esos recuerdos me plantea alguna interrogante o también alguna anécdota. Y es acerca de que las japonesas tienen como concepto de belleza a las extranjeras. Entonces, aquí, para ponerlo en contexto, ¿no? Porque cuando han salido en grupo, de repente un grupo de japonesas y ellos con chicas también españolas, las chicas japonesas habían venido muy bien maquilladas, arregladas, etc. Y ellos les mencionaban que estaban muy guapas, y ellas decían que las extranjeras son más guapas. Aquí doble respuesta, creo, ¿no? Una, que siempre, o casi siempre, el japonés o la japonesa le haces algún cumplido y dice, tú estás mejor, o tú eres mejor, o no, ¿cómo vas a decir eso? O algo así. Pero, comentando eso ayer, porque justo llegó el mail, estaba ya acostado y estaba mi hija y mi señora. Pues estábamos en la cama conversando. Y mi hija había venido y se había acostado al costado de nosotros y estaba ahí, dizque estudiando y escuchando a la vez. Entonces, le comenté acerca de ese punto y ella me hizo un comentario que me había olvidado. Y es que aquí las japonesas, al tener los ojos pequeños y rasgados, cuando abren los ojos, no tienen esa rayita que se forma en el párpado. Entonces, han encontrado la forma, ¿cómo se dice? Práctica. Algunas empresas que han empezado a comercializar, que son como una especie de herramienta, si quieres llamarla así, que se ponen como un pegamento muy leve para poder hacerse ese párpado falso. Raro, ¿no? Pero sí. Cuando ella me lo mencionó, recordé que sí había visto eso. Hasta en las tiendas de en Estados Unidos sería OneCoin, ¿no? Aquí es el Hyakuen Shop, los 100 yenes, también encuentras eso. Entonces, si es que de repente hay parte de razón en eso, ¿no? De que quieren tener también eso, que no tienen. Y sea esa la razón por la cual al amigo Jorge le hacían ese comentario, ¿no? De que las extranjeras son más guapas. Mi hija también me comenta de que siempre cuando estaba en el colegio, más pequeña, decían que ella era bonita, y que la parte del mentón, porque el japonés más o menos promedio es una cara un poco redonda, si quiere llamarse, y poco angulosa, ¿no? La nariz no es alta, el tabique de la nariz no lo tienen tan alto, y si lo tienen es muy bajo, y al nivel del mentón tampoco, no la mandíbula no es tan pronunciada. Hay excepciones, obviamente, no estamos hablando sobre generalidades. Ya saben que las generalidades a veces hay excepciones y no se puede ser tan ¿cómo se dice? Tan ligero en el comentario, pero haciendo un comentario muy superficial. Entonces, ya me mencionaba también que ahora que está en el la preparatoria, en el high school, en el coco, también, ¿no? Le hacen ese comentario y ahora sí ella está, dice, ah, sí, ¿no? De verdad, pues, ahora que ya es más grande, se da cuenta, ¿no? Sí, pues, dice, ¿no? La nariz y acá lo del mentón. Y lo asume como normal, ¿no? Normal, no se siente ni más ni menos. Está tranquila con eso. Y otra de las cosas, pasando a otro tema, que también me comentaba mi amigo Jorge, era acerca de que muchas veces cuando caminan las chicas se escucha el sonido de los tacos. Y me decía si es que era alguna moda o que de repente estaban gastados, pero no todos van a tener los tacos gastados que suenan cuando caminan. Entonces, estuvimos también comentando acerca de eso en casa. Jorge, has tenido tu mail causó revuelo en casa ayer, estuvimos comentando acerca de eso un buen rato. Y estábamos concluyendo de que no tanto ahora, antes de repente un poco más, era más notorio, que usan los zapatos un poquito más grande. Eso hace de que cuando caminen, clac, clac, clac, suene, ¿no? Al estar más suelto, choque más contra el piso. Puede ser, no lo sé. Y ya, era eso, ¿no? Esa situación. Y hoy en la mañana, viniendo con mi hija también, estábamos conversando nuevamente acerca de eso, mientras ella escuchaba su música. Por cierto, en la aplicación AWA, Agua, para Marta, y digo a Marta porque sé que Marta me escucha en Japón. No, en Japón creo que no tengo oyentes. No sé si alguien por ahí esté, alguien más, además de Marta, escuchándome. Pero por si acaso, si es que alguien más que está en este país, en Japón, me escucha, hay una aplicación que lo puedes encontrar en el Apple Store, para poder bajar la aplicación, y ahí encuentras esa aplicación que se llama AWA, que te permite escuchar música en streaming. Estuve revisando qué tantos artistas tiene y está muy interesante, la calidad es buena. No está bloqueada la aplicación, gracias a Dios, porque aquí la mayoría de las aplicaciones en streaming, ya saben, lo he mencionado mil y una vez, que están bloqueadas. Y tiene un top 100 que está muy muy interesante, muy bueno. O sea, puedes ponerlo y lo dejas escuchando y está muy muy acertado. Y es una opción que te permite también, si estás aburrido de tal la música que tienes en tu dispositivo y quieres escuchar alguna que otra cosa nueva, o también hay por géneros y también por artistas. Entonces tú puedes ir buscando, buceando por ahí, encontrando. Y hay artistas conocidos. No sé cómo funcione, cómo sea la cuestión de regalías y todo eso. Esta es una aplicación que dura 3 meses, el premium. No pagas nada. Y a partir de ahí tienes el plan free, que no sé cómo será. Ya les contaré cuando acabe mi periodo de prueba de 3 meses y el premium nuevamente, y no sé cuánto tampoco cueste. Así que ya luego les comentaré cómo va todo esto. Vuelvo nuevamente al mail del amigo Jorge. Acerca de... Bueno, estábamos hablando acerca de eso, de cómo suenan sus zapatos, ¿no? Pero hoy en la mañana comentaba con mi hija, hace tiempo, más en el 89, había algo que me llamaba poderosamente la atención. Y no sé si es que Jorge, no sé cuándo ha estado por aquí, si se dio cuenta. Pero las chicas, yo supongo que se verá más porque las chicas usan falda, ¿no? No sé. Eran bastante chuequitas. Chuequitas me refiero a que sus piernas, a nivel de... chuecos, ¿no? Que no se pueden juntar. Pie, rodillas, si se ponen los pies juntos, no se podían juntar. Había una cavidad, hay una abertura. Entonces, me llamaba la atención y más de una vez en ese tiempo nos poníamos a tratar de imaginar a qué se debía, ¿no? Decían algunos, será porque se sientan en el piso, ¿no? Y están siempre con los pies cruzados, pero si es ese fenómeno, también serían los hombres, y los hombres no, pues no, aparentemente no se nota de esa forma. Entonces, pero ahora último es mucho menos, ya no veo tanto eso. Entonces justo comentaba con mi hija en la mañana, ahora que veníamos, esa situación. Le digo, oye, antes se veían más chuequitas, ¿no? Le digo, que ahora. Sí, pues, me dice, ¿no? ¿Por qué será? Le digo. No sé, me dice, ¿a qué se deberá? Pero, ¿verdad? Ahora ya no se ve tanto. Y ahí queda. Porque no tengo explicación a ese fenómeno. ¿Qué será? ¿Por qué era antes y no ahora? ¿O nos hemos acostumbrado? No digo que no nos podemos haber acostumbrado, porque a eso no te acostumbras, te das cuenta inmediatamente. Y hasta cuando usan pantalón, había chicas que eran ya excesivamente pronunciados, ¿no? Que se notaba, a pesar de estar con pantalón. Pero bueno, esto ha sido un micro episodio, creo yo. Ya estoy por llegar a casa. Entonces, esto, he roto la idea de que no iba a grabar el día de hoy. Felizmente, porque ya estaba reventando por no grabar. No he grabado sábado, regresando del trabajo. Ni domingo. Y entonces ya deseaba hacerlo. Dentro de unos... son las 8:20. Dentro de unas 2 horas más o menos estaré yéndome a Narita, al aeropuerto, a dejar a mi cuñada, que va a Perú por unos 40 días más o menos. Y ahí aprovecharé en ver si puedo grabar algún videíto para subirlo en Periscope y UpClose. Que UpClose también es una plataforma que permite subir, igual que Periscope, los videos en tiempo real, hacer directos, como se diría. Y además interactuar también, al igual que en el Periscope, con las personas que estén asistiendo al directo que estás emitiendo. Vamos a ver si se puede hacer, qué tal esté la cobertura y la señal por allá, porque si la cobertura está mal, no lo permite, ni Periscope lo permite, en mi hospital, que está por en medio de los cerros. He tratado de hacerlo y no lo permite, me dice que la señal es mala y no permite, no hay con él, la conexión es inestable. Entonces vamos a ver, yo supongo que allá en el aeropuerto esté bien, ahora que lo probaré y veremos, y ustedes serán los testigos si es que están por ahí presentes. Eso es todo entonces, amigos, por el día de hoy. Mañana nuevamente a trabajar, vuelvo a la rutina de siempre y a poner los audios a la hora que están acostumbrados a recibirlos. Un abrazo y hasta mañana. Y como siempre, me olvidaba de decirles que si tienen algún mensaje, pueden hacerlo a las cuentas de Twitter, arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa, o como hizo mi buen amigo Jorge, a la cuenta de mail desde Aikawa, arroba gmail.com. Eso es todo y hasta mañana. Un abrazo. Bye.